¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Buenas tardes si nos están escuchando en el otro extremo del planeta. Y estoy dando este tipo de presentación porque efectivamente hoy tenemos invitados internacionales y vamos de cerca a lejos. Esto sonó como de Plaza Sésamo. Vamos primero con el invitado que tenemos más cerca y me da mucho gusto porque son dos directores talentosísimos de una película que vamos a mencionar más a detalle. Y empezamos primero contigo, mi estimado Aarón. ¿Cómo estás, Aarón Fernández? ¿Qué tal, Dan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y pues muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a platicar de Un filósofo en la arena, que es nuestro documental. Exactamente, y la tercera parte de este trinomio que tenemos aquí, también precisamente director, el buen Jesús Muñoz. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, Dan, muchas gracias por recibirnos en tu programa. Y bueno, aquí estamos, ahora sí que estamos los tres para hablar. Nos faltaría una última parte, pero está yo creo que en espíritu manifestándose con nosotros, porque efectivamente vamos a estar hablando de una película que está ya muy pronta a manifestarse en las salas comerciales en México principalmente, y esperamos que tenga cabida en distintos festivales. Ya ha tenido una presencia que de hecho lo empezamos a mencionar concretamente en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Un tip para los que siguen el programa de Cine Vértigo, que es uno que grabamos Ernesto Díaz Martínez y yo, precisamente cuando vimos nuestro top 10 de cine mexicano, ahí apareció esta película. Pueden ver más detalles acerca de esto, pero bueno, vamos a hablar concretamente de la película porque están los directores. Los que nos están viendo en este momento, recuerden que pueden mandarnos sus preguntas, las cuales se van a estar viendo reflejadas en la parte de aquí. De hecho, voy a mandar un mensaje ahorita, testing all chats, nada más, para que vean que se actualiza automáticamente, y los mensajes que nos manden, ya sea vía Periscope, vía Facebook o vía YouTube, van a estar ahí. Si son pertinentes, los voy a mencionar. Y bueno, Jesús, aprovechando que estamos contigo en pantalla, platícanos Un filósofo en la arena. El nombre es muy tentativo y no es la arena del ring, pero trata acerca de temas que pueden ser poquito peculiares, sobre todo para sensibilidades modernas. Pero platícanos de qué trata Un filósofo en la arena. Uy, pues es una pregunta a la vez muy corta, pero a la vez con mucha profundidad. Trata sobre la perspectiva de un filósofo francés vivo, que tiene ahorita 65, 66 años, que vive en París, que es uno de los principales especialistas de Aristóteles en el mundo y de los filósofos más reconocidos ahorita en Francia, con una perspectiva súper racionalista, positiva, ilustrada, cartesiana, y que le encantan las corridas de toros a este señor, ¿no? Entre otras cosas, sus dos pasiones son la música y los toros. Entonces, pues, de eso es lo que se trata la película, ¿no? De nosotros, Aarón y un servidor, tratando de entender cómo puede ser posible que tengas una perspectiva tan aristotélica y que te guste tanto una actividad como las corridas de toros, ¿no? Exactamente, y vamos a pasar ahorita contigo, Aarón. Estamos viendo precisamente aquí al lado parte del tráiler de la película. Es un documental muy interesante y tuvo recepciones muy peculiares en la presentación del festival. Yo mencionaba precisamente por las sensibilidades modernas, pero bueno, Aarón, me gustaría que nos comentaras un poco en tu perspectiva personal. Si hubo algún cambio de perspectiva sobre el tema concretamente de las corridas de toro durante el desarrollo de esta película, o tú tenías algo, una visión que se confirmó, o tal vez si hubo algún cambio después de dar todo este seguimiento a través de los meses o años inclusive. Pues no, tanto Jesús como yo no somos taurinos y a mí en lo personal me siguen no gustando las corridas de toros. No es un rito o un espectáculo que me apasione, ¿no? No me gusta, me aburre, y a tanto también la estética y el rito en sí, pues no es algo que me fascine. Pero lo respeto totalmente, y sí creo que hay todo un mundo y toda una visión a través de la tauromaquia que se tiene que respetar. Entonces, lo que cambió fue más bien pues el hecho de conocer ese mundo, ¿no? Porque nosotros partimos casi casi de cero, Y viajamos con Francis y nos leímos sus libros, obviamente, y él nos introdujo a este mundo y nosotros, pues, para hacer la película tuvimos que investigar, tuvimos que entrevistar a mucha gente que sabe mucho de toros, etcétera. Entonces, vivir ese momento, vivir la fiesta con al lado Francis, y toda esa pasión, pues sí, sí cambió mi perspectiva. O sea, ahora sí te puedo decir que conozco el mundo taurino, ¿no? O sea, lo conozco, o sea, no soy un especialista, todavía no sé distinguir entre una Verónica y una Chicuelina y todas esas cosas. Todo el lenguaje taurino, pues la verdad es que no me lo sé. Sigo siendo peor que un Villamelón. Lo que siento, o sea, sí llegué a entender esa pasión. Y creo que es, nuestra película se trata de eso. La película no la hicimos para los taurinos ni para los antitaurinos, la hicimos para la gente en general, el público en general, que no sabe nada de toros, que pues, no está instruido, que nada más ve que es un mundo que está muy polarizado, pero que desearía entender, ¿no? Desearía saber un poco más sobre ese mundo, y la película justamente brinda esta perspectiva o esta introducción al mundo taurino a través de la visión de un filósofo que es muy inteligente, muy ameno, muy simpático, muy chistoso, y que pues dice eso, esta es mi visión, por eso por esto y esto me gustan los toros y espero que me entiendan, ¿no? Es efectivamente, yo creo que uno de los grandes detalles que tenemos en este caso, en esta presentación, en el documental, lo platicaba fuera de cámara, los que pueden revisar precisamente las revisiones que hicimos del pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Verán que hubo dos películas en particular que disfruté mucho. Ya finalmente tengo la oportunidad de platicar con los realizadores de la segunda de ellas. Y era muy interesante la visión y la perspectiva que se estaba planteando sobre las mismas. Y curiosamente las dos tenían una visión de cercanía con los animales, con dos temas distintos. Uno fue, ya lo platicamos con Hecatl, que es su película, la de Cría Puercos. Y en este caso, bueno, nos enfocamos en el arte de la tauromaquia, que tal vez no es tan amable, en este caso con el tratamiento de los animales. Pero sin embargo, me gustaría que nos platicara un poco, y vamos ahorita contigo, Jesús, acerca de este mismo proceso durante la investigación para la realización del mismo documental. Mencionaba Aarón que efectivamente tuvieron que documentarse, como todo buen documentalista debe de hacerlo, leyendo los textos. ¿Qué aspectos consideras tú, Jesús, que ayudaron a entender propiamente, no tanto el tema de la tauromaquia, sino a la persona que los acompaña en este recorrido, el Gran Wolf? ¿Qué aspectos de sus otros libros te ayudaron o te dieron esta pauta como para tratar de enfocar más el tema de este documental? Pues mira, en realidad para mí lo que marcó una diferencia sobre si hacer este proyecto o no es la persona, ¿no? Francis como persona. El tema es un tema que a mí me parece muy interesante porque los toros se me figura que son una especie como de cultura minoritaria. Y me llama la atención las culturas minoritarias como tema. Y empecé a ver un poco qué había por ahí escrito, ¿no? Porque yo, como bien comentaron ahorita, yo no sé nada de toros. Entonces, todo lo que me topaba era muy como críptico, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver algunos libros taurinos y todo. Es como una cultura muy encerrada en su propia cultura, ¿no? Entonces es muy difícil de entenderla. Entonces yo cuando leí los libros de Francis fue como que tuviera un embajador de una persona que habla como yo, que habla como nosotros, ¿no? De una persona que es clara, concisa, aguda, etcétera, etcétera, y que se ponga a explicar de los toros, ¿no? Y hasta que yo no leí por qué a Francis Wolff le gustan los toros, pues yo no entendía de qué se trataban los toros, la verdad. Ahí fue como que me empecé a dar cuenta porque alguien se puede enganchar tanto. Entonces, para concluir, yo creo que fue esa capacidad que tiene Francis de ser un como interlocutor con el no taurino tan profunda que lo que me atrapó. Yo quisiera agregar algo, si se puede, Dan. Adelante, Aaron, la cámara es Sí, tuya. no, Más que nada, o sea, Francis es un filósofo muy diverso, ¿no? Ha escrito, digamos que su obra taurina, pues, 5% de sus obras, ¿no? Es un filósofo, sobre todo su obra, su pensamiento se concentra en lo que es ser humano, o qué nos define como seres humanos, ¿no? Entonces tiene una obra muy interesante que se llama Nuestra humanidad, y es desde Aristóteles hasta las neurociencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos define como seres humanos desde Aristóteles hasta las ciencias modernas de hoy, ¿no? Que es muy interesante. Tiene otro libro sobre la música, ¿no? Que se llama ¿Por qué la música? Que lo publicó hace 3 o 4 años y se volvió inmediatamente un bestseller de filosofía, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque hoy en día nadie, ni los franceses, leen filosofía, o muy poca, y se convirtió en un bestseller, ¿no? Porque es una obra que le llevó 50 años escribirla. Entonces es un filósofo muy metódico, no es muy mediatizado, no le gusta en las cámaras. Para convencerlo que hiciera la película fue toda una labor. Pero lo que le preguntabas a Jesús, de que si nos inspiramos en otras obras de él, Francis tiene toda una serie de conferencias y textos de relaciones del hombre con los animales, ¿no? Y ha dado muchas conferencias sobre el animalismo, todo eso, y esas nos ayudaron mucho y nos sirvieron para apuntalar el documental. ¿No? De hecho, usamos algunos trechos de esas conferencias en el documental. Porque tiene todo, o sea, es una reflexión que ha llevado desde sus inicios, ¿no? No solo por la cuestión de la tauromaquia, sino que le interesa mucho esa relación que tenemos los hombres, los humanos, con los animales, y tiene todo un discurso muy interesante, ¿no? Que está justamente pues a contracorriente de todas las corrientes animalistas que están muy en boga hoy, ¿no? Y es interesante, dando una revisión rapidísima, desde luego aquí no voy a encontrar los libros, esto es lo que alcanzo a encontrar ahorita, vemos parte de su bibliografía, precisamente Nuestra Humanidad, 50 razones para defender la corrida, que es lo que creo que lo estuvo poniendo un poco en las noticias, no tan recientemente tampoco, porque efectivamente es lo que ha sido, a final de cuentas son temas que pueden despertar tal vez más polémica o más interés, y sabemos cómo se manejan los medios, cómo se manejan las noticias, porque a final de cuentas no promovemos temas de mayor interés o de mayor profundidad, sino temas que pues nos logren generar clics. Voy a ser honesto, de hecho previo a esto platicaba con algunos compañeros y les decía, pues no se pierdan porque voy a tener una entrevista con los autores de este documental en el cual se trata acerca de este tema, el documental Un filósofo en la arena, y yo lo recomendaba mucho, desde que lo vi mencionaba que a mí me gustó bastante, precisamente por el tratamiento, pero no tanto propiamente del manejo de las corridas de toros, sino de algo que yo creo que es de vital importancia en la discusión en general, en el cine y en todos los medios, y es de qué hablamos cuando hablamos acerca de ciertos temas. Y es uno de los temas que a mí me dejó particularmente impresionado en este documental, porque a final de cuentas nos lleva a hacer una revisión acerca de los aspectos de humanidad y la confrontación con la muerte. Hay una frase que a mí me impactó bastante, de hecho ahorita les voy a poner parte de video de una de las secuencias que tenemos de aquí, en la cual Francis nos está mencionando acerca de, bueno, el derecho a matar o a morir, en este sentido tal vez como que se puede perder un poco, pero pues también es el hecho de que una persona que no es capaz de, que no puede lidiar tanto tal vez con una perspectiva muy cómoda para criticar a quienes se enfrentan a la muerte si es incapaz por sí mismo de lidiar con la muerte. Entonces, al punto que voy es, precisamente ese tema es de las cosas que estamos hablando, en este caso tal vez con la tauromaquia, porque es la forma en la cual nosotros confrontamos la muerte, y creo que es una parte pivotal de este documental. Si quieres, vamos primero contigo, Aarón, y después contigo, Jesús, en el aspecto tal vez un poco más humano. Yo menciono como ejemplo este tratamiento de la vida y la muerte, pero ¿hubo algún otro tema que haya salido durante la realización que a ustedes les haya dejado tal vez este tipo de impacto, que sea tal vez un aprendizaje sobre nuestra misma naturaleza humana, válgame la expresión? Nuestro documental lo preparamos muchísimo, ¿no? Teníamos claro varios puntos o varias situaciones y un poco una estructura en general, ¿no? Se decidió que iba a ser un road movie. Entonces, que íbamos a viajar al territorio del toro, observar el territorio del toro, filmarlo, y entrevistar a gente, ¿no? Entonces, esa era como la primera línea. Y ya en las entrevistas o en las charlas con Francis, decidimos que íbamos a tocar como tópicos o temas muy específicos, ¿no? Entonces, y que íbamos a ir como en creciendo, hacia el tema central, que era la cuestión de la muerte en general, y después la muerte del toro, ¿no? Que era como así el tema, por mucho que es el más polémico y el que menos se entiende en las corridas de toros. Entonces, toda esta serie de tópicos que escogimos, pues eran no forzosamente ligados con la tauromaquia, ¿no? Que son más, más de interés general, para todo ser humano, todas las inquietudes que tenemos. Entonces, la primera era la relación de los hombres con los animales. Después era la cuestión del arte, ¿no? Después la cuestión del riesgo y el miedo, ¿no? Y finalmente, pues sí, la cuestión de la muerte, ¿no? Tal vez se me escape uno o dos por ahí. Entonces, eso era como más o menos nuestra estructura. Pero, bueno, está la cuestión de la política también, cuando se to toca el tema de Barcelona. Pero ese sí es un tema muy taurino. También la cuestión de la representación, ¿no? De cuando hablamos del actor, si el actor y el torero son como similares, tal, tal. Pero eso ya lo teníamos como muy estudiado, ¿no? Y muy platicado con Francis. De hecho, le pedimos que hiciera como unas cápsulas filosóficas, ¿no? Que son estos momentos en que él habla en voz en off, que son como un condensado de sus pensamientos, y que son unas partes muy, muy bonitas del documental. Para mí son las partes más, más lindas. Y también, poco a poco fueron surgiendo otras cosas, como la cuestión de la prohibición, ¿no? La amenaza, la prohibición. Entonces hay como momentos estos de la prohibición. Teníamos pensado también desde un principio la cuestión de los filósofos de la calle, que son estas entrevistas a todo tipo de personas que nos cruzábamos en los diferentes lugares donde pasábamos. Pero fueron surgiendo dos que tres cositas, como la cuestión esta de la riña que tenemos con Francis acerca de estos filósofos de la calle, que no voy a spoilear más ese asunto, pero surgió, ¿no? Él nunca estuvo de acuerdo, entonces dijimos, bueno, pues vamos, o sea, vamos a discutirlo y vamos a ver qué pasa. También está la cuestión de, ahorita se me fue, hubo un momento también en Nîmes, que Francis se enojó porque no le gustó cómo habíamos presentado la ciudad de Nîmes y tal, tal, y él casi casi se puso a dirigir. Entonces dijimos, a ver, pues bueno, vamos a improvisar y tal, tal. Eso al final ya no quedó en la película, pero, o sea, fue como una mezcla o sea, de lo que teníamos ya en nuestro, digamos, en nuestro guión o en nuestra escaleta. Claro que siempre estábamos abiertos a cosas que sucedieran, nuevas ideas y tal, ¿no? Y creo que eso es lo que hace una película, y no solo de documental, pero también de ficción, rica, ¿no? Y viva, que no te encajas siempre en lo que tienes y no te sales, sino que al contrario, es una estructura que hay que tener, y a partir de ahí uno improvisa y adhiere cosas, ¿no? Pero básicamente fue eso. Ok, vamos contigo, Jesús. ¿Algo que nos puedas comentar sobre este aspecto también en particular, sobre el periodo de aprendizaje o los distintos temas que surgieron? Sí, pues mira, para mí lo que fue una experiencia muy nueva fue el haber tenido la oportunidad de compartir mi tiempo con un filósofo, como Frank, o sea, pues como un filo, con un filósofo. Nunca había conocido un filósofo tan a fondo, ¿no? Y son personas que verdaderamente viven de otra manera y para otras cosas. Y tuvimos la fortuna, yo creo, de estar con una persona bien generosa, que es Francis, que nos incluyó en la posibilidad de poder hacer el proyecto. Y bueno, pues esa es la experiencia de estar con una persona como Francis, es bien interesante, no sé cómo explicártelo, o sea, es como un poquito el cliché en tanto del cliché de filósofo que tenemos, de esa persona hiper inteligente, hiper brillante, que trae la cabeza a mil, ¿no? Está pensando siempre mil cosas y con una grandísima capacidad crítica y de análisis, y un conocimiento increíble, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a música, es la persona que más he conocido yo que, digo, no porque es experto, pero es que es impresionante lo que sabe de música. Te lo digo, es impresionante. Es su segunda gran pasión, ¿no? Es su segunda gran pasión. Entonces, para mí, eso fue una cosa que me dejó mucho. Conocer también al ambiente taurino y a ese mundo fue muy bonito. Es gente muy interesante. Algo que me llamó mucho la atención es que yo nunca he llegado a conocer a alguien que cuide y que quiera más a los animales que un ganadero de todo el Lidia. Por más contradictorio que eso se oiga, pero sí, es así como pues una contradicción, ¿no? O sea, yo no he conocido a alguien que respete la naturaleza ni que cuide a los animales de mejor manera que entonces es como una contradicción, porque al final del día, pues Paradoja, ¿no? una paradoja total, en el sentido de que es para un rito que tiene una trascendencia tan fuerte, ¿no? Que el 4, 5, 6% de los toros terminan con la oportunidad de ser seleccionados para ir a una corrida, ¿no? Entonces, es gente bien interesante. Es gente que sí tiene una relación con los animales que es, pues no quiero decir más real, pero es que sí es muy diferente a como ya vivimos ahora en las ciudades, ¿no? Ya en las ciudades estamos súper urbanizados, pensamos que toda la comida sale así de una charola del supermercado, o comemos en un restaurante. Entonces, como que yo creo que la forma en la que nosotros ya en las ciudades tenemos para desarrollar una relación con los animales está un poco trastornada, ¿no? Y Como se es puede ver de repente con las mascotas. exacto, y es precisamente el tema que quería mencionar en este caso, porque también es muy cómoda la visión que nosotros tenemos como gente civilizada, urbanizada, creo que es un término más adecuado en este caso, porque yo tengo la fortuna de que mis papás eran completamente rancho y bueno, conforme yo soy el último hijo de una cadena de seis, a mí ya me tocó como que prácticamente en la ciudad, el mayor contacto que tenía era ir a darle de comer a los puercos o a la pizca de maíz cuando era niño. Mi hermano mayor, él sí iba a capar puercos tal cual y mi papá le enseñó ahora sí que la técnica porque tienes que hacerla de volada para que no se te desangre, para que el animal no sufra tanto, pero tienes una mayor cercanía y tú lo notas también precisamente hasta con la forma en la cual uno disfruta tal vez la comida, porque tenemos una evolución yo creo que a nivel social y cultural en la cual aunque no queramos estas ondas que no son modas en sí, una mayor preocupación por una comida más sana, más vegetales, veganismo, distintos factores, a final de cuentas uno puede decir que es por mayor salud, pero en un aspecto secundario es porque pues no tenemos tal vez una capacidad para generar tantos alimentos como carne, en este caso derivados, pero sin embargo si tuviste una relación más cercana con todo este proceso, y menciono mi caso en mi familia, porque bueno, oye, pues sí, hoy nos estamos comiendo al astronauta, así se llamaba un becerro que tenía mi papá. Pues sí, pues es comida. Oye, pero pues nosotros lo estuvimos cuidando durante tanto tiempo. Pues sí, pero es comida. Y ahorita tenemos esa idealización en la cual, oye, pues es que la mascota, los famosos perrijos, ¿no? Por poner un ejemplo, ay, es que tú debes de tratarlo siempre y cuidarlo bien. Y deberíamos de ser igual con todos, sin importar que su propósito, tenemos los pollos, que es un ejemplo tal vez más triste, pues muchos son literalmente creados únicamente para consumo humano. Y esto nos llega a acercar, lo estamos viendo en una de las secuencias precisamente del tráiler, cuando lo estamos proyectando en el cual todo está mecanizado, es un aspecto muy clínico, muy frío, y tú ahorita precisamente nos lo estabas corroborando en cierta medida, Jesús, con el hecho de que, pues bueno, pues sí, no sabemos ni de dónde llega la carne que vamos a comer. Una pregunta que va para los dos, primero contigo y luego pasamos con Aarón. ¿Afectó poquito su relación tal vez con los animales o con la comida misma de origen animal el desarrollo de este documental? Pues, ¿qué te diré? Mira, a mí lo que sí me dio un poco más de conciencia es el tema de lo impactante que es la ganadería industrial, tanto en el nivel económico como en el nivel ecológico, ¿no? O sea, una vez que ya ves una ganadería de toro de lidia y cómo se manejan, y la comparas al otro, o sea, y es como si te pones a pensar, híjole, mano, a lo mejor sí deberíamos de replantear un poco la forma en la que estamos manejando el tema industrial, ¿no? Porque aparte de que contamina mucho, pues es que es casi como distópico, ¿no? O sea, es un sinsentido total. O sea, no sabemos ni de dónde ni por qué estamos comiendo como estamos comiendo. Cuando estábamos haciendo el documental, bromeaba con Francis. Le decía yo que una solución a mí se me haría muy buena es que en todas las ciudades que se permitiera el consumo de carne, se ponga un rastro dentro de la ciudad, de acuerdo a cuánta gente vive, pero con que tenga la mitad de las paredes de cristal para que veas de dónde viene lo que estás comiendo, ¿no? Entonces, no sé, a mí sí me hizo un poco más de conciencia. Yo sí trato de comer un poco menos de carne, porque la verdad se me hace comer carne todos los días ya es un exceso, ¿no? Me gusta, siempre voy a seguir, la voy a seguir necesitando, no soy ni, ¿no? Pero sí no sé, a mí sí me llevó a un punto mucho más de conciencia con la naturaleza y el medio ambiente, habiendo conocido estas ganaderías y haciéndonos estas preguntas que Francis nos hace en el documental, ¿no? A mí me cambió un poco, pero no te voy a decir que estoy comiendo vegetariano, ¿eh? No, para Tampoco, ¿no? nada. No, Tampoco, y digo, tampoco. por ejemplo, a mí me gusta correr mucho y efectivamente, pues la carne de repente es para recuperar esos aspectos. Pero bueno, vamos contigo, Aarón. ¿Hubo algún cambio o de a tiro no? Sí, no fue más como reafirmar lo que ya pensaba, ¿no? Un poco como Jesús, y sí constatar pues esa diferencia. Lo que sí aprendí fue justamente con las ganaderías de toros bravos, que sí son, sobre todo en Europa, son unos paraísos en medio de una tierra totalmente industrializada porque en Europa pues las reservas ecológicas son muy pocas, ¿no? Y los ranchos de toros de lidia, pues sí son como estos espacios verdes, amplios, que son como una especie de paraíso, de oasis dentro de ya una tierra totalmente explotada, ¿no? Ver eso sí fue como muy, muy, muy impactante. Pero la cuestión del exceso del consumo de carne y del maltrato a los animales de cría, ¿no? En la ganadería industrial, pues eso ya lo tenía muy presente y se reafirmó. Se reafirmó porque Francis también tiene todo este discurso en contra de eso y de hecho sale en la película, ¿no? Él está totalmente en contra del productivismo, ¿no? De convertir a los animales de cría en meros productos ¿no? Para consumir carne. Pero no está yo no estoy en contra de que se sacrifiquen, ¿no? O sea, si finalmente se crían, se tienen que criar en condiciones óptimas para ellos, ¿no? Para los animales, pero también para nosotros que consumimos la carne. O sea, yo creo que ahí el contrato está un poquito pervertido, ¿no? O sea, este exceso de industrialización no le conviene ni a los pobres animales que viven en condiciones, o sea, totalmente horribles, ¿no? Y la calidad de la carne, del producto que sale de eso, pues es espantoso, ¿no? Entonces nos estamos mordiendo la cola, ahora sí que es. Y sí creo que tenemos que reducir nuestro consumo de carne drásticamente, ¿no? Porque estamos yendo directamente a un, pues no sé, a una crisis ecológica muy grave, ¿no? Pero, en fin, yo creo que es un tema muy, muy complicado que tendremos que hacer otro documental para abordarlo de manera muy seria y profunda, ¿no? Porque creo que hay muchos temas, ¿no? También muchos temas de países en donde pues, la carne sí se tiene que seguir consumiendo y los países de primer mundo que son los primeros en justamente en levantar la bandera de que ya no se tiene que consumir carne y tal, tal, pues sí, son los que siempre han consumido mucha carne, que pues tienen una alimentación mucho más balanceada, que pueden contrarrestarla. Entonces, ahí entramos en cuestiones sociales y económicas, ¿no? De un mundo que pues hay muchas diferencias, ¿no? No, o sea, no se puede generalizar, ¿no? La realidad que viven en Estados Unidos o en Europa pues es totalmente diferente a la que se vive en América Latina. Entonces, no sé, prohibir el consumo de carne así a rajatabla se me hace también pues muy muy imperialista, para usar una palabra que está un poquito pasada de moda, pero sí creo que es querer imponer ideas, ideologías y tendencias que pues, a todo el planeta, cuando el planeta es muy diverso, las realidades que se viven son muy diversas, ¿no? En fin, ¿no? Y además, no sé, también es como matar toda una cultura gastronómica, ¿no? Así nada más decir, no, pues no se puede comer carne y tal. Cuando en realidad, o sea, si tú ves, no sé, los Estados Unidos son los primeros que consumen carne, son los más industrializados, y la gastronomía de los Estados Unidos es una porquería, ¿no? Entonces no tienen esta cultura gastronómica que podríamos tener en México o en otros países, ¿no? Entonces, querer prohibir así, a ciegas, no sé, hace muy tendencioso, muy peligroso. Muy extremista, tal vez, ¿no? ¿Muy qué, perdón? Muy extremista, tal vez, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que, o sea, creo que es un cambio, o sea, es un cambio que se tiene que dar paulatinamente, ¿no? No así de sopetón y a rajatabla como muchos grupos animalistas quieren, ¿no? De estos grupos de liberación de los animales que ya no se consuma carne, que tal, tal. Entonces, pues, esos animales, ¿qué se les hace? ¿Se los deja libres en el campo? ¿O ya no viven, ¿no? Entonces ya no se van a criar, entonces ya no se van a reproducir, entonces finalmente se van a extinguir, o qué pasa, no sé, hay muchas contradicciones ahí que sería bueno discutir, pero en otro documental, yo creo. Exacto, ahí tienen la pauta, lo escucharon en exclusiva aquí. El siguiente documental por este equipo fantástico, tanto por Aarón como por Jesús, y seguramente Francis se va a incorporar. Es el primer teaser. Si quieren fondearlos y apoyarlos, abriremos un GoFundMe o algo por el estilo, un Kickstarter. Pero lo escucharon aquí en exclusiva. No, no es cierto. Bueno, ok. Un comentario rápido antes de regresar a lo de la película. Y es curioso porque en el aspecto cultural, en el Consumer Electronic Show que se llevó a cabo hace un par de semanas en Estados Unidos, no quiero suscribirme Forbes, pero el producto del cual estaba hablando más personas, y es interesante porque esto le da ayuda a complementar lo que se ve en el documental, es la Impossible Burger o la hamburguesa imposible, la cual efectivamente está hecha sin carne, es un producto que ya se había hecho previamente, ahora sí que llamémosle de hamburguesas clonadas, pero que sin embargo ahora finalmente ya sabe casi, casi como debería ser el proceso, y ganó no porque sea tanto un proceso, un producto de tecnología, que es el Consumer Electronic Show, válgame la expresión, sino porque a final de cuentas indica un proceso que nos está direccionando un poco más para eso. Pero bueno, nos pusimos mucho a hablar tal vez de aspectos sociales, morales o filosóficos. Vamos ahorita contigo, Jesús. Pero me gustaría que retomáramos parte de la película ya para esta última parte de la entrevista, en el cual se hace un recorrido en distintas partes del mundo para ver la percepción que se tiene sobre estos puntos, en este caso las corridas de toro, y como hablábamos hace rato, de lo que se habla alrededor de esto. Y de hecho hay una discusión bien padre en que no les voy a quemar, pero cuando vayan el documental la van a ubicar de volada. Una discusión bien padre cuando tienen que ir a visitar alguno de los puntos en el cual de repente tenemos una disyuntiva entre los participantes del equipo de realizadores y desde luego con Francis. Pero bueno, me gustaría que nos platicaras, Jesús, ¿por qué la selección de los lugares en los que hablan? Hacen una exploración obviamente en Francia y a final de cuentas, pues de ahí es una de las partes de la narrativa principal, desde luego España y México. ¿Por qué la selección de estos lugares y qué es lo que nos están reflejando en el producto final del documental con el tema de, pues ahora sí que de nuestra relación con la vida, la muerte, la tauromaquia, por decirlo de alguna manera? Pues como mencionaba hace rato, Rod, el formato de la película es un road movie, ¿no? Entonces, por definición de género, pues es un viaje en el que van los directores junto con el protagonista, que es Francis Wolff, viajando, y se hizo un esfuerzo por parte de Francis de que fuéramos a conocer las ganaderías, ¿no? Por eso empezamos en el sur de Francia, ¿sí? Y de ahí pasamos a un par de ciudades muy taurinas en el sur de Francia, que es Arles y Nîmes. Y de ahí también nos fuimos a España, porque pues es de donde salieron los toros, ¿no? Y pasamos también ahí por Cataluña francesa, en Ceret, también pasamos por Barcelona, que es, tienen ahorita prohibidos los toros, lo cual para mí es un misterio, porque tienen prohibidos los toros en Cataluña, pero todas las otras fiestas que tienen, como Bous a Carrer y el toro envolado y todo eso, que es así, se me hacen verdaderamente pues, cuestionables en cuanto a tratos de animales. Estas las tienen súper permitidas, ¿no? Entonces, y de ahí pasamos a Madrid, a Sevilla, también pasamos por Valencia. Entonces, pues es como un recorrido de todas estas ciudades que tienen esta cultura, la Ciudad de México, Tlaxcala también, que tienen esa cultura. Y en ese sentido, pues hay una posibilidad de las diferencias, pero también muchos aspectos comunes que se manifiestan en cómo disfrutan de esta fiesta, ¿no? En varios lados. Van generando sus estilos locales, ¿no? Y pues esa es básicamente la forma en la que escogimos las ciudades, ¿no? El trayecto. Es en el sentido clásico un road movie, en el que el proceso es o sea, la estructura dramática es un poquito como la de Jasón y el Vellocino, ¿no? De que vas a por algo, pero lo que importa más bien es lo que te pasa en el camino, ¿no? Las vivencias y las ocurrencias, o los pensamientos, las entrevistas, los conflictos, los no conflictos. Y yo creo que por eso la película es tan entretenida, la verdad, ¿sí? Porque luego de repente oyes y dices, ay, una película de un filósofo, qué aburro. No, pues es que es una película que es un road trip, es como un viaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite crear una narrativa dramática muy interesante, de muy buen ritmo, y que también pues, te permite viajar a todas estas ciudades que te acabo de platicar, ¿no? O sea, la Plaza de Toros de Nîmes es impresionante, es una plaza de toros de la época de los romanos, ¿no? Es como un coliseo. Hay Sevilla, es una ciudad también preciosa, para los que no conocen, es una ciudad bien bonita, vale la pena. Entonces, pues bueno, es también una especie como de placer el estar viendo la película porque vas viajando, ¿no? Y conociendo gente y todo. Y yo creo que eso es lo que se trata también el cine mucho, ¿no? Yo creo que el cine de lo que se trata es de poder transportarnos a lugares, ¿no? Y poder permitirnos vivir esa especie como de tiempo o de experiencia, ¿no? De tiempo que se fuga, ¿no? Que si no lo vas y lo haces, ¿no? Y es lo padre que el cine te permite en 1 hora y media, en 2 horas, es como un concentrado, ¿no? De experiencias y de vivencias que te transmiten un mensaje. Experiencias, vivencias y lugares. Y bueno, estamos ya prácticamente a punto de terminar. Antes quiero agradecerles a Frank Savant, Salgado Mar, Juan Guillermo Cruz, Andrés Bardoza, Jimena Pisdorf. Por ahí también nos cayeron unos cuantos troles allá en el canal secreto, el Gaddafi. No lo mencionaré lo que estuve diciendo, pero gracias por sus comentarios. Gracias a todos ustedes. Y precisamente vamos contigo, Aaron, nada más para que nos recuerdes dónde pueden precisamente saber más acerca de este documental que ya, al menos en México, está próximo a estrenarse. Sí, efectivamente, la película se estrena el próximo viernes 1 de febrero. Lo van a poder encontrar en los circuitos de Cinépolis, Cinemex y la Cineteca en la Ciudad de México, pero también en varias ciudades de la República, como en Guadalajara, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, en fin, área metropolitana, Tlaxcala, Aguascalientes, ¿no? Va a ser un estreno nacional. Tenemos una fanpage en Facebook, ¿no? Entonces se llama Un Filósofo en la Arena, que está ahí, la tienen ahí. Tenemos también una página web con más información, fotografías, en fin, varias informaciones que quieran complementar, sinopsis. El tráiler de la película está también ahí, o está en YouTube y en Vimeo, ¿no? Basta poner Un Filósofo en la Arena tráiler y ahí lo van a poder ver. Tenemos también un canal, una página de Instagram, ¿no? Un Filósofo en la Arena, que ahí lo tienen en pantalla, donde pueden ver varias fotografías, artes, frases de Francis, reflexiones y más información que quieran. Yo nada más para finalizar las palabras de Jesús, quisiera apuntar en la película, además de estos hermosos paisajes y las grandes entrevistas que tenemos a varias personalidades como Vargas Llosa, Miquel Barceló, que es un artista catalán pero que vive en Francia y que es uno de los mayores artistas plásticos hoy en día. Tenemos a Juan Ramón de la Fuente, al doctor Juan Ramón de la Fuente, que nos dio una entrevista aquí en México, al antropólogo, al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, en fin, gente de primerísimo nivel que acompañan a Francis en sus reflexiones y que nos dan también su punto de vista. Y yo creo que, y curiosamente, la película tiene muy pocas corridas, ¿no? A la gente que no les gusta ver las corridas y se imaginan que van a ver sufrir Sí, eso es toros, muy importante que lo mencionas, Adán. hay No queremos poquísimas, decepcionar. creo que hay una o dos corridas y así de lejos, y bueno, claro, obviamente sí se trata el tema de la muerte del toro, pero es una película que casi no tiene corridas, ¿no? Entonces, para que no le tengan miedo, es sobre todo un viaje, un paisaje, paisajes, entrevistas, situaciones Filosofía. filosofía, ¿no? Y en fin. Y es una película que sí vale la pena ver en pantalla grande, porque pues, los paisajes y las imágenes son fenomenales, increíbles, el sonido también, la música es maravillosa. Entonces, pues los invitamos a que vayan, ¿no? Exacto, ahí lo tienen. Y qué bueno que hicieron el disclaimer, Jesús, gracias por mencionarlo, porque efectivamente, para que no crean que es publicidad engañosa, ¿qué tal? Y es pertinente decirlo, es un documental que efectivamente yo recomiendo, algunos dirán para chicos y grandes, no, recomiendo tanto para gente que está a favor o en contra, porque al final de cuentas hay una postura que me pareció muy clara y que se establece desde el principio, se establece incluso en parte del tráiler en el cual sabemos que son costumbres, son rituales, yo creo que podrían manejarse de esa manera, que sabemos que están destinados tal vez a terminar, pero una cosa es saber qué va a pasar y otra es entenderlo, y eso se logra de una manera muy buena gracias a todo este recorrido, estos viajes, como también nos lo estabas mencionando tú, Jesús, que tenemos en esta película. Entonces, bueno, no se preocupen, no van a ver violencia animal sádica. Si quieren ver eso, mejor vayan un rastro y efectivamente eso no es sadismo, pero para que estén más cerca, por lo menos de lo que podrían comerse. Y no, bueno, a mí sí me ha tocado cuando se te acaba concretamente la corriente eléctrica del tubazo con el que les das para dejar inconscientes a las vacas. Créanme que es bien rudo, entonces van a ver la comida con otros ojos. Sí. Pero bueno. Me gustaría aclarar que cuando estuvimos diseñando este proyecto, desde un inicio nos quedó muy claro que esta no es una película para taurinos, y a la vez tampoco no es una película para antitaurinos, ¿no? En ese sentido, es para una película para la gente que le gusta el cine, yo creo, el cine documental. Entonces, es para un público amplio, no necesitas, Y que lo quiere único que informarse. necesitas saber, no necesitas nada de toros, lo único que necesitas es querer ir al cine. Exacto. ¿Y Aaron, nos mencionabas una última cosa? Sí, que pues es gente, la diseñamos para gente que quiere informarse, ¿no? Que tenga como esta curiosidad, ¿no? Y tratar de entender el mundo de los toros o acercarse un poquito. Gente que no sepa nada de los toros y que quiera informarse un poquito, no se necesita ser aficionado o al contrario, odiar los toros para ir a verla. Entonces, pues invitamos a todos los jóvenes y adultos que quieran acercarse un poquito y tener una visión diferente de este mundo tan particular que es el mundo de la tauromaquia. Entonces, lo tienen, es un acercamiento. Se estrena próximamente el 1 de febrero para que estén pendientes y puedan adquirir sus boletos para ver esta película. Yo ya prácticamente me estoy despidiendo, no sin antes recordarles que tenemos también nuestro proyecto en Patreon, en el cual pueden apoyarnos para la realización de distintas entrevistas, distintos productos que tenemos aquí. Sí, productos, ¿por qué? Porque de repente hasta mandábamos cosas en físico, como las membresías del Club Cinefiles, que fue una promoción que sacamos en diciembre para las personas que nos estuvieron apoyando. Y una de las cosas con las cuales yo me enorgullo más y que la van a encontrar única y exclusivamente aquí en Patreon, y estoy buscándolo. Ahí tienen las credenciales que se mandaron hace poco, las membresías. Si reciben un sobre blanco, nuestros productores que no saben de quién es, no se preocupen, es de nosotros. Y este es el proyecto que he estado cacareando durante toda esta semana y que honestamente es algo de lo que me siento muy orgulloso, es el Cinefil Cinefiles, que básicamente es un dossier en el cual juntamos de distintas personas, realizadores, de críticos, incluso de cinéfilos también, críticos de arte, críticos de historia, y nosotros aquí les estamos hablando, conjuntando, perdón, los listados de lo mejor del cine. En este caso tiene un bonito diseño ahí patrocinado, proporcionado por mí, pero aquí tienen básicamente la forma más fácil y más bonita de encontrar y saber qué fue lo mejor que se vio desde distintos aspectos. Tenemos listas de enfocadas únicamente en género de terror, tenemos quienes le dimos tal vez un poco más de prioridad al cine mexicano, de repente tenemos obviamente cine hindú, etcétera, pero es el Cinefil Cinefiles en su volumen 12 años haciendo esta publicación. Este y otros proyectos los estamos haciendo gracias al apoyo de ustedes en patreon.com/churros y palomitas. Y con esto yo me despido, no sin antes agradecerles a Aarón y Jesús, muchísimas gracias por su tiempo y por su confianza para que pudiéramos tener esta conversación, ¿eh? No, pues gracias a ti, Dan, felicidades por tu programa y pues muchas gracias por el espacio y por esta discusión y plática tan amena que tuvimos. Y pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, ¿eh? Gracias, platicar con alguien que le gusta tanto el cine, ¿eh? No, pues bueno. Y recuerden también, ustedes, gente, pueden tener más de estos contenidos. Y ya les mencionamos, busquen Un Filósofo en la Arena en todas las redes sociales. Y con esto ya prácticamente me estoy despidiendo. Pero vamos a grabar un ligero extra únicamente para los Patreons, efectivamente. Yo soy Dan Campos. Esto fue El Palomazo con los directores de Un Filósofo en la Arena. Y vámonos.